Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. El reino de Dios. Y decía: el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa las semillas sobre la tierra, y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto ella sola: primero hierba, después espiga, y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía: ¿a qué se parecerá el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, conforme a lo que podían entender. Y no les solía hablar sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios. Dices que no evangelizas nada, que no ves frutos de tu fe. Y yo te digo, ¿qué prisa tienes? ¿Es que no sabes que primero tiene que morir la semilla para dar fruto? Pues eso, ocurre eso. La persona a la que has hablado de Jesús, de tu fe católica, primero te escucha, y al escucharte ya tiene tu semilla. Y luego, por desgracia y lo habitual, es que parezca que la semilla se pierda, que te sientes como aquel que ha perdido el tiempo, que creas que lo has hecho mal. Si a mí me ocurre, pues, y soy sacerdote, imagínate tú. No esperes mejores resultados incluso que el mismo Jesús. Es Dios, y ya sabes la historia, lo mataron. Y eso que primero pasó la fiesta de Ramos, y todos aplaudiendo, alegres y animados, pero esos que no dormían y que en vez de velar por su fe, maquinaban matar a la fe misma y llegaron a hacerlo, lo hicieron. Mataron a Dios hombre en Jesús. Y ya ves, tus expectativas no pueden ser mejores que las del Maestro. Así que, paz. Paz y caridad. Y deja que la vida siga su curso. La semilla, esta que tú has sembrado, esta misma vivirá y se hará un tallo y será una planta y llegará incluso a florecer. No me seas hombre de poca fe. ya estamos otra vez pesimistas. Vuelvo a empezar, pues. ¿Recuerdas que mataron a Jesús y resucitó? Sí, lo recuerdas. Aleluya. Bendito sea Dios. Tienes memoria y tienes fe. Adelante con ello. Proclama el Evangelio. Tu fe. Tu fe vivirá y hará vivir la fe en muchos. Deja pasar la vida y mientras tanto vive por tu fe, con tu fe, para la fe de tu Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es la fe verdadera. Santo. Sí, a ti te lo digo, que vas a ser santo. Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.